Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de martes 19 de agosto. La ermita de San Pedro ha acogido la presentación de los eventos taurinos y ecuestres que tendrá lugar con motivo de la Feria y Fiestas de Ubrique 2025. Estos comenzarán el jueves 11 a las 6:30 de la tarde con un tentadero público de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique, en el que hasta 8 alumnos lidiarán reses de la ganadería de Valdepiqueras. Un día después se celebrará el gran espectáculo festival de la Arte Ecuestre, cuyas entradas están a la venta en www.girafestivaldelarteecuestre.com, así como en la oficina de turismo de Ubrique. Por último, el sábado 13 a las 6:30 de la tarde, los diestros Víctor Janeiro, Octavio Chacón y Pérez Mota torearán reses de la ganadería de Adolfo Martín. Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por acudir a esta convocatoria. Y bueno, es un placer para mí como delegada de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique presentarle los diferentes eventos taurinos que con motivo de nuestra Feria y Fiestas 2025 vamos a poder disfrutar durante la feria. Comenzamos el jueves 11 de septiembre a las 6:30 en la Plaza de Toros de Ubrique con un tentadero público de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique. Se torearán reses de la ganadería de Valdepiqueras para los alumnos Mario Torres, Juan Manuel Viruez, Javier Torres Bombita, Tomás, Carmelo, Javier Caro, Francisco de Paula, Sheila Berrocal y alumno invitado de la Escuela Taurina Diputación de Málaga, Jaime Padilla. Así que invito al pueblo de Ubrique, a la sierra y a la comarca, que tienen que asistir este día, este jueves, a apoyar a estas jóvenes promesas. Y bueno, le paso la palabra para que ellos nos puedan comentar cómo irá esa tarde. Pues bueno, estoy muy ilusionado por volver a torear en mi pueblo. Me trae unas ganas tremendas y alegre de poder volver y poder que la gente con la que conozco y disfruto, que me puedan volver a ver. Pues muy contento, muy feliz de poder torear en mi pueblo, ya después de hace mucho tiempo y con muchas ganas, y espero que salga todo bien para todos mis compañeros y para mí. Bueno, pues antes de todo, buenos días, dar las gracias pues a todos los que han hecho posible el tentadero público, y pues la verdad que me siento muy agradecido, ¿no?, pues de poder ser partícipe con mis compañeros, de poder disfrutar esta tarde, seguro que sale todo bien y podemos pasar un gran rato junto a las personas las cuales pasamos más tiempo con ellas y estamos con ellos la mayor parte del tiempo. Muchas gracias. Bueno, y continuamos el viernes 12 de septiembre a las 7 de la tarde también nuestra Plaza de Toros de Ubrique con el Festival del Arte Ecuestre, uno de los espectáculos ecuestres más atractivos. Teniendo como base la Alta Escuela y la Doma Vaquera, se fusionan diferentes estilos para realizar números como la Monta de Amazona, Aires Elevados, Garrochas, Carruseles. Un espectáculo muy, muy entretenido para todo tipo de público, donde sin duda podrán disfrutar desde aficionados y amantes al mundo ecuestre como aquellas personas que se acercan por primera vez al mundo del caballo. Y sin duda llegamos al espectáculo estrella de nuestra feria, y lo vamos a hacer el sábado 13 de septiembre a las 6:30 en la Plaza de Toro. Tendrá lugar una corrida de toro en el que se lidiarán reses de la ganadería de Adolfo Martín. Toros encastados de raza, con temple y bravura. Una casa ganadera con historia, prestigio y que siempre garantiza el espectáculo en el ruedo. Los diestros Víctor Janeiro, Octavio Chacón y Pérez Mota. Tres toreros muy queridos por la afición taurina, con diferentes estilos, pero todos con un algo en común, como es la entrega y el respeto al toro. Un evento taurino donde los aficionados podrán disfrutar de la fuerza que transmite los toros de Adolfo Martín, junto con el arte, la valentía y la técnica de estos tres diestros. Este equipo de gobierno está comprometido con la tauromaquia y, como no, apostamos por los toreros de nuestra sierra, por los toreros locales, Víctor, Octavio y Pérez Mota. Para finalizar, me gustaría agradecer al empresario Marcelino Abenza, en su nombre viene hoy Jaime Padilla, y invitar al pueblo de Ubrique, a la sierra y a la comarca, a que no dejen de asistir el sábado a la Plaza de Toros, que hay que apoyar, la afición tiene que volcarse con nuestros toreros y bueno, qué mejor ganadería como es la de Adolfo Martín, con estos tres diestros. Así que suerte, mucha suerte y deseando que sea todo un éxito, un espectáculo. Bueno, buenas tardes. La verdad que me hace una especial ilusión de poder volver a mi pueblo, ¿no? después de tantos años, y qué mejor manera pues de hacerlo en un cartel tan bonito y tan rematado y tan especial, ¿no? La verdad que yo creo que esto es muy importante, pues nunca se había lidiado una corrida de estas características en Ubrique. La verdad que eso creo que va a levantar muchísima expectación, tanto como para los aficionados como para todo el mundo, ¿no?, que quiera acercarse. Después, pues, su cartel tiene su atractivo, ¿no? Somos los tres toreros que estamos ahora mismo prácticamente en activo de la sierra. Y, bueno, pues, ¿qué puedo yo decir, no? Espero que la corrida, pues, bueno, como ya sabéis, no es fácil, ¿no? Anunciarte ya con una corrida de Adolfo Martín, la verdad que pesa, ¿no? Y incluso a mí me pesa un poco más porque la responsabilidad en mi pueblo, pues, siempre es un punto más, ¿no? Entonces, claro, ese día, pues, para mí va a ser muy importante. Me entregaré al máximo y por mi parte no va a quedar, ¿no? Pero es verdad que es un cartel bastante interesante de cara al aficionado. Y, bueno, también es verdad que trae una corrida de Adolfo, pues, la verdad que le da un caché a Ubrique, ¿no? En el sentido de la tauromaquia. Y, bueno, si Dios quiere, esperemos que ese día, pues, los toros colaboren y nosotros podamos triunfar, ¿no? Yo le deseo a mis compañeros también que tengamos una tarde brillante, que sea un éxito, porque será el futuro de los toros en Ubrique, ¿no? Y, bueno, yo siempre he agradecido y con la ilusión intacta y con ganas de que el día esté aquí, porque a mí ya todos los días me pesa. Buenas tardes. Bueno, decir poco, porque ya creo que el maestro Víctor Janeiro se ha explayado bastante con sus detalladas, ¿no? Quiero decir que para la empresa es importantísimo apostar por este cartel, como ha dicho Víctor, tan bonito, tan atractivo y con tanto aliciente, ¿no? Creo que son tres toreros que tienen muchísimo que decir, son tres toreros muy importantes, ya no para la zona, sino para toda la tauromaquia, porque son tres toreros que tienen que decir mucho y que es una oportunidad para ellos también súper importante. Y, por supuesto, pues la corrida de toros de Fumatín vendrá, pues, muy bien presentada, con una garantía importante, ¿no?, para ellos, y creo que va a ser una tarea muy importante. Aparte de la empresa, vamos a poner todo nuestra parte para que salga lo mejor posible y para darle la categoría a Ubrique, que es la que se merece, ¿no? Que creo que es un pueblo en el que hay que cuidar bastante y también de vez en cuando, pues, tenemos que poner ese tipo de espectáculo, ¿no? Un espectáculo con la categoría, como ha dicho Víctor, que se merece esta ciudad, ¿no? Por tanto, poco más que decir, desearle suerte a los tres maestros que tienen todavía un mérito añadido más, si cabe, y, bueno, y esperemos que la gente acuda y que se lo pase bien y que esto pueda crear un precedente, ¿no?, para la historia de Ubrique. Bueno, yo en primer lugar felicitar a la empresa y al Ayuntamiento de Ubrique por confeccionar un cartel que ya era hora con tres veteranos toreros, veteranos, pero jóvenes toreros de la tierra. Un cartel muy bonito para, no solamente para la sierra, es un cartel bonito para cualquiera que sea aficionado. Y si toreros que han sido alternativados ya en el año 99, Víctor de la mano de Espartaco y de Rivero Ordóñez en la Feria de Jerez, Octavio Chagón, que fue alternativado en creo que fue el 2004 en el Puerto de Santa María también, y triunfando los toreros en esas corridas, y Pérez Mota, que participaba, bueno, tomaba la alternativa en Santander el 23, creo que es, de julio, de la mano de Enrique Ponce y de Jesulín Dubrique. Por tanto, tres toreros que ya a raíz de ahí han estado toreando, han toreado a raíz de esa alternativa, han toreado bastante. Lo que pasa es que después, pasado un tiempo, no sé lo que pasa en esto, las grandes empresas, pues parece ser que no dejan entrar a estos chavales que quieren estar ahí donde deben de estar y donde debían de darle un puesto en el escalafón, porque se lo merecen, porque luchan por ello y porque llevan toda la vida queriendo ser toreros. Y es muy difícil, no le abren puertas y es muy difícil para estos toreros. Pero a eso habría que añadir, pues, la corrida de toros. La corrida de toros es una corrida de toros especial porque es una corrida de toros hermana de los vitorinos. Una corrida de toros que procede de Albacerrada, la cornamenta de Saltillo. Una corrida de toros de esas que mejor que no pidan papeles, mejor que sea de esas corridas que embistan, porque embisten, porque estos toros embisten, tienen bravura, tienen casta y el toro que embiste es como el vitorino, transmite como una barbaridad. Por tanto, yo creo que es una corrida muy interesante para el aficionado. Pero hay que este cartel, yo le diría a los empresarios que hay que hacer una buena publicidad con los tres toreros y con la ganadería de la que se va a lidiar, porque aquí, por Andalucía, pues esta ganadería no se ha prodigado. Por tanto, el Ubrique es la primera vez que viene y, por tanto, yo me gustaría para que a aquellos que no son aficionados se le diera la publicidad necesaria porque merece la pena el cartel y yo estoy seguro que así y asistiría un mayor número de gente a la Plaza de Toros. Espero que así sea y ojalá porque lo merece. La concejala de Cultura, Patricia Caro, ha aprovechado el inminente inicio de la segunda velada cultural para animar a todos los vecinos de la localidad para que acudan a las actividades propuestas para estos días, destacando la variedad de las mismas y los lugares emblemáticos en los que se van a producir. Del mismo modo, agradecía la colaboración de la Diputación de Cádiz y la de aquellos colectivos que hacen posible una programación que arranca hoy, con la Noche Poética, a partir de las 9:30 en la Plaza de la Verdura. Mañana miércoles la actividad se desplaza a la Plaza del Jardín, donde la compañía La Salita de Teatro representará, a partir de las 10 de la noche, la obra de teatro Retablillo de Don Cristóbal. El jueves 21 en la Plaza de la Estrella y desde las 10 de la noche tendrá lugar el concierto de la compañía Diego Valdivia, en el que participarán las academias locales Danzarte, Academia de Miriam Córdoba, Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa y Asociación Cultural Vanessa Lara. Ya el viernes 22, el fin de fiesta, correrá a cargo de Retroversión con un concierto ochentero-noventero en la Plaza del Jardín, que comenzará a las 10 de la noche. Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por acudir de nuevo a esta convocatoria. Hoy les quiero invitar a que formen parte de esta segunda velada cultural que dará comienzo esta noche y que podremos disfrutar de ella hasta el próximo viernes 22 de agosto. Desde la Delegación de Cultura estamos comprometidos con fomentar y promover la cultura. Con esta velada queremos ofrecer una experiencia variada y de calidad con actuaciones al aire libre en enclaves emblemáticos de nuestro pueblo, enclaves y que queremos también acercar a nuestros vecinos y llenar nuestras plazas de vida. Una apuesta para todo tipo de público, una invitación a disfrutar una semana mágica y espero que sea inolvidable. Desde la palabra que se convierte en poesía, pasando por el arte escénico del teatro y hasta la magia de la música en toda su forma. Diferentes localizaciones de nuestro municipio se van a convertir en escenario para diferentes citas culturales, llenando de vida, como decía antes, nuestras plazas, pero al mismo tiempo vamos a fomentar también el talento local. Comenzamos hoy, martes 19 de agosto, esta noche, a las 9:30 en la Plaza de la Verdura, con la Noche Poética. La poesía será la voz que nos invite a soñar, reflexionar y emocionarnos. Seguiremos mañana miércoles 20 de agosto en la Plaza del Jardín a las 10 de la noche, con las artes escénicas. La compañía La Salita de Teatro presentará el clásico Retablillo de Don Cristóbal de Federico García Lorca. Esta obra es una farsa vibrante, llena de personajes coloridos y situaciones absurdas que nos harán reír y sin duda reflexionar. Lorca, con su ingenio, mezcla tradición y crítica social en un espectáculo que revive el espíritu del teatro popular. Y bueno, llegamos al jueves, donde vamos a poder disfrutar de un espectáculo piano fusión flamenco, con guitarra, percusión y baile. Nos acompañarán nuestras academias como Escuela de Baile, Miria Córdoba, Asociación Cultural Flamenca, Vanessa Lara, Círculo Flamenco, Hermanas Jiménez de la Rosa y Danzarte. En este espectáculo se tocarán tanto composiciones propias como versiones, entre ellas Juego de Trono. Así que nos visita en la Plaza de la Estrella el jueves a las 10 de la noche Diego Valdivia y su piano de cola. Vamos a disfrutar de una fusión sin duda apasionante entre el piano y el flamenco. Una noche que no podéis, repito, no podemos perdernos, porque sin duda vamos a pasar una noche única y mágica. Y vamos a finalizar nuestra velada cultural el viernes 22 de agosto a las 10 de la noche en la Plaza del Jardín con un concierto que ofrecerá el grupo Retroversión, un amplio repertorio compuesto por las mejores canciones pop y rock de todos los tiempos, de todas las épocas, en la que no van a faltar la animación y la interactividad con el público. Así que de nuevo, esa invitación al pueblo de Ubrique, a la sierra y a la comarca, que comenzamos esta noche en la Plaza de la Verdura y estaremos hasta el viernes en la Plaza del Jardín con el concierto de Retroversión, que os invito, que os esperamos. Gracias.